Estamos viviendo una cosa que hemos definido como una crisis civilizatoria, ¿no? ¿Qué quiere decir una crisis civilizatoria? Que las instituciones que nacieron, en este caso, de la revolución industrial y la economía moderna, y a nivel del Estado, las que nacieron con la revolución francesa y el pensamiento ilustrado, llegaron a un colapso, ¿no? Y en México ese colapso se está manifestando pues de una forma espantosa, ¿no? Con una gran cantidad de muertos, desaparecidos, con un vínculo ya muy estrecho entre el crimen organizado y el Estado y viceversa. Y bueno, pues está el país y la nación, pues un estado de absoluta indefensión, sin estructura, abandonada pues a las fuerzas de la violencia. Y en esos parteaguas pues siempre hay elementos nuevos, ¿no? En México esos elementos nuevos, desde, citémoslo así más concretamente, desde el levantamiento zapatista hasta ahora las autodefensas y ahora la revuelta estudiantil a causa de las desapariciones en Ayotzinapa, pasando por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Yo Soy 132, y otros tantos movimientos, las autodefensas, pues están diciendo lo nuevo. Siempre en los parteaguas civilizatorios, en las crisis de las instituciones, cuando se desmoronan las instituciones, lo nuevo viene de las periferias, o como lo dicen los zapatistas, de abajo. Eso se está manifestando en los movimientos sociales, y el foro tiene esa intención, y las autonomías, y el foro tiene la intención de unificarlas para pensar juntos esta nueva forma de rescatar a la nación, de transformar al Estado y de decirle a los propios gobiernos que no estamos en contra del Estado, como muchas veces piensan en su paranoia, porque siempre el pasado quiere mantenerse, aunque ya no funcione, como si pudieran repararlo, y decirle que lo que estamos en contra es precisamente de la destrucción propia del Estado, y que aquí hay una propuesta, ¿no? El Estado en su corrupción pues obliga precisamente, porque no quiere reconocer las autonomías desde la traición de los acuerdos de San Andrés, pues sí, a enfrentarse para defenderse, para subsistir a ese Estado que se volvió criminal y que está coludido de alguna u otra manera, por omisión, por comisión o por degeneración con el crimen organizado, pues evidentemente pues no quieren dialogar con un Estado que ya no les garantiza seguridad. Pero hay que recordar que el proceso autonómico que nace con el zapatismo no es un enfrentamiento contra el Estado, sino contra el mal gobierno que ha abdicado de la condición del Estado. De hecho, la aparición del EZLN, las primeras presencias en el diálogo, estaba la bandera de México. A ellos el gobierno, en su paranoia, los acusaba de que querían balcanizar al país, es decir, destruir el Estado. Y ellos insistieron que no. Pues por eso estaban pidiendo en los acuerdos una reforma indígena que fue traicionada. Quienes han balcanizado al Estado y quienes han acabado de balcanizar al país es precisamente este concepto podrido ya del Estado. Y yo creo que en el fondo de las autonomías está el rehacer el Estado. Están contra el Estado porque los gobiernos ya no, y porque ese Estado, esa forma de entendimiento del Estado ya no funciona. Tenemos que cambiarlo, tenemos que crear una nueva relación social, una nueva relación de Estado, una nueva constitución, y las autonomías son una buena presencia de ese decir de cómo recomponer nuevamente al Estado y al país. La crisis del Estado, la emergencia de las autonomías como una salida a la crisis del Estado, y la presencia del territorio como un espacio del común, de la comunidad. Algo que está balcanizando al país es la lógica económica de este Estado que decidió servir a los grandes capitales y, junto con el crimen, pues arrasar las formas de vida y los territorios de las comunidades. Y eso es lo que está también en juego. Entonces, aquí se va a hablar de todo eso. Vamos a hablar de un análisis profundo sobre esa crisis de Estado, un análisis profundo sobre las comunidades, y las comunidades, se invitó y se ha invitado a las comunidades indígenas, no a todas, porque bueno, el foro no podría abrazar a todas, pero sí a las más representativas, y a los procesos, a las autonomías más representativas, para que hablen de su propia experiencia frente a esta realidad.